¿Alguna vez ha notado la variedad de personajes con quienes Jesucristo interactuó mientras estaba en esta tierra? Los personajes son tan variados como lo somos los seres humanos. Y lo más interesante es que Jesús actuó con cada uno de ellos de una manera diferente, pero siempre de acuerdo con el personaje con quien estaba hablando. Hoy, aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos recuerda que el Señor Jesús viene a nuestro encuentro en el mismo lugar en que nosotros estamos. Con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje. ¿Está Él buscándonos o nosotros buscándolo a Él? Gracias por acompañarnos hoy en esta edición de lunes de Momento Decisivo. Hoy vamos a concluir nuestro mensaje sobre la pregunta ¿está Él buscándonos o nosotros buscándolo a Él?, que empezamos el viernes. Volveremos para hablar de este tema en unos momentos. Le recordamos que hemos creado recursos para esta serie y están disponibles a través de Momento Decisivo. Ordene sus ejemplares hoy. Si aún no ha descargado la aplicación móvil, le animamos a que la descargue el día de hoy. Ahora, volvamos a nuestra lección y abramos nuestras Biblias de nuevo para continuar considerando el tema ¿está Él buscándonos o nosotros buscándole a Él? Noten, en segundo lugar, cómo nos salva Jesús. El relato en Juan 4 continúa. Estamos a punto de ver lo que Jesús hizo con la samaritana cuyo corazón estaba tratando de alcanzar. Si resulta que usted es una persona a quien le gusta hablar de su fe, tal vez se considerará a sí mismo un evangelista o un testigo, no hay pasaje en la Biblia al que usted pueda acudir que le ayudará más que este. Esta es la manera en que Jesús llega al corazón de alguien. En primer lugar, se identifica con nuestra humanidad. Lo primero que Jesús hizo con la samaritana junto al pozo de Jacob fue pedirle un poco de agua para beber. En el versículo 6 se nos dice que se sentó junto al pozo porque estaba cansado del camino. Había enviado a sus discípulos a Sicar para que compraran comida, así que Jesús tenía hambre, sed y estaba cansado. Y la humanidad de Jesús no podía haber sido más clara a los ojos. Por esa razón, la samaritana lo identificó, no como Dios, sino como un semejante ser humano que necesitaba algo de agua y algo de descanso. ¿Cuántos saben que cuando el Dios Todopoderoso quiso enviarnos su amor desde el cielo, no lo envió en un libro, ni lo envió en el Espíritu Santo, sino que nos envió su amor en un ser humano, tal como usted y como yo? Y Él anduvo sobre esta tierra, y como ya hemos aprendido, Él estará para siempre en su humanidad en el cielo. Por eso Dios hizo eso. Envió a alguien para que nos mostrara su amor y envió tal dádiva de tal manera que nos identificamos con ella. Nos identificamos con Jesús. Le vemos como nos vemos a nosotros mismos y, sin embargo, tan distante de nosotros. Así que Jesús se sentó ese día junto al pozo y se identificó con esta mujer en su humanidad. El Padre envió al Hijo al mundo para que podamos identificarnos con Él. ¿Cuántos de ustedes saben que si Jesús hubiera llegado a Sicar ese día en su majestad divina total, habría asustado a la mujer hasta el tuétano? Nunca habría podido tener una conversación con ella. Ella habría retrocedido de inmediato, habría vuelto a la ciudad. Dios se le apareció a ella de una manera con la cual ella podía identificarse y relacionarse, que es como Él viene a nosotros también, y como debemos nosotros ir a otros, no con una actitud de nosotros somos mejores que tú, o tenemos que decirte lo pecador que eres a fin de que puedas convertirte en cristiano como nosotros. Usted no ganará a nadie para Cristo de esa manera. Usted se identifica con ellos en su humanidad, les pregunta por sus necesidades, les habla de las luchas que libran, muéstreles interés en su vida. En segundo lugar, Él invita nuestra curiosidad. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Puede imaginarse lo que la mujer pensaba cuando él terminó de hablar? Ella dice, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Podemos aprender mucho al observar cómo Jesús se relacionaba con las personas. Él no estaba buscando una decisión, como nosotros a menudo lo hacemos cuando hablamos con quienes no son cristianos. Jesús fue paciente y trató de llevar a esa persona a la conversación, permitiéndole ver sus propias necesidades. Jesús no extendió una invitación, esperó que la gente se invitara a sí misma y lo hizo de una manera magistral. En Juan 4:9 tenemos el primer intercambio en su conversación. Así marchan las cosas. Ella acaba haciéndole a Jesús las preguntas precisas. ¿Por qué estás dispuesto a pedirme de beber? ¿De dónde tienes agua viva? ¿Eres tú más grande que Jacob que bebió de este pozo? Él no tenía agua viva, ¿verdad? Sería ideal si toda persona con quien hablamos y que no conoce al Señor estuviera tan intrigada con nuestra vida que empezara a hacer toda clase de preguntas precisas. Jesús no es quien está preguntándole a la mujer. Él la ha llevado a la conversación de tal manera que ella hace las preguntas. Ella está haciendo las preguntas correctas. Está completamente cautivada por este extraño de Judea que le habla de agua viva. Están teniendo esa conversación junto al pozo y Jesús le habla de agua con la cual ella nunca más volverá a tener sed. Y la tiene, por así decirlo, en la palma de su mano. Él era maestro para usar su entorno para predicar el evangelio. Ella estaba ahí, a mediodía, porque las otras mujeres de la comunidad no querían asociarse con ella debido a su pasado, y Jesús le habla de agua que saciará su sed para siempre. Ella está pensando en el agua física, y obviamente, si yo tengo esa agua, no tendré que volver a este pozo. Pero Jesús pacientemente la está guiando, usando ilustraciones físicas para ilustrar la verdad espiritual. Se identifica con su humanidad y de alguna manera despierta nuestra curiosidad. Luego, en tercer lugar, Jesús insiste en nuestra sinceridad. Usted dice, ¿cómo logra uno que la persona reconozca que necesita a Cristo? Observe a Jesús. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. No era broma, quiero decir que este hombre acaba de decirle todo en cuanto a la vida de ella y el comentario de ella fue, ¿sabes? Acabo de tener un momento de percepción, me parece que eres profeta. Jesús tiene que lograr que esta mujer sea sincera en cuanto a quién es ella a fin de que pueda ser sincera respecto a su necesidad espiritual. La conversación continúa. Y Jesús revela que él sabe que ella ha tenido 5 esposos en el pasado y el hombre con quien ella vive ahora no es su marido. Ella dice lo que tal vez sea la más grande subestimación en las Escrituras. Un hombre al que ella nunca ha visto antes conoce la historia de su vida. Jesús no estaba tratando de intimidarla. No estaba tratando de abochornar a esta pobre mujer. Obviamente ella había vivido una vida muy difícil y él es muy sensible a eso, pero era necesario que ella revelara su verdadera sed. Si el agua viva iba a significar algo para esta mujer, ella necesitaba ser franca en cuanto a su fracaso moral y su pecado a fin de que ella pudiera apreciar el perdón de Dios. Tiene que ser sincera en cuanto a su vida. Permítanme decirles algo, amigos y amigas. Cualquier persona que quiere convertirse a Cristo debe estar dispuesta a confesarle a Dios su pecado. La persona que no confiesa su pecado, en efecto, está diciendo, no tengo ningún pecado. La persona que no tiene pecado no necesita un salvador. Por eso es importante que cuando usted viene a Cristo reconozca que es un pecador. Mi padre solía decirme cuando yo era niño, ¿sabes? Siendo predicador de una iglesia llena de muchas personas religiosas, el problema es que uno tiene que lograr que la mayoría de ellos vean que están perdidos antes de que puedan ser salvados. Lo que estaba diciendo es que muchos vienen a la iglesia y que sienten que todo marcha bien y que nunca vendrán a Cristo a menos que entiendan que si no tienen una relación personal con Cristo, no irán al cielo, sin que importe cuán buenas personas piensen que son. Teníamos un programa que yo usaba cuando empezamos la iglesia de Fort Wayne y que todavía se le usa algo. Se le llama evangelización explosiva. Y una de las preguntas que se le hacía a las personas cuando uno quería hablarles de la fe era esta. Si murieras hoy, y comparecieras ante Dios en el cielo, y Él te dice, ¿por qué debería dejarte entrar a mi cielo? ¿Qué dirías? Y le hice esa pregunta literalmente a cientos de personas. Las respuestas que más a menudo me daban era, soy un buen esposo, soy un buen padre, no he cometido ningún crimen terrible. Probablemente no soy la mejor persona que pudiera ser, pero soy mucho mejor que la mayoría de personas que conozco. Y toda esa diatriba tiene que ver con lo bueno que uno mismo es. Lo que usted necesita entender es que la Biblia dice que toda nuestra justicia es como trapos de inmundicia delante de Dios, porque no significa nada, ni tiene nada en qué apoyarse. No importa cuán bueno sea usted, ni cuánto haya hecho, ni cuánto haya ofrendado, ni a dónde vaya con su vida, a quien toca, cuán sensible o compasivo es. La Biblia dice que mientras usted no venga a Cristo y reconozca su vacío sin Él, usted no puede ser cristiano. Y la Biblia nos da esta aclaración importante. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, usted dice, Pastor Jeremiah, ¿qué quiere decir eso de pecar? Quiere decir quedarse corto de la gracia de Dios, errar el estándar absoluto. Quiere decir que si vamos a ir al cielo, solo hay dos maneras en que eso sería posible. Una es vivir una vida perfecta y jamás cometer ni un solo pecado. No he pecado ni una sola vez en toda mi vida, ni por omisión o comisión, de ninguna manera posible. Ahora bien, ¿alguien quisiera tratarlo de esa manera? No pienso que usted lo lograría, porque sin que importe cuán bueno sea usted, nadie llega a esa altura. No hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie, dice la Escritura. Así que, ¿cuál es la otra opción? Reconocer que la manera número uno no funciona porque usted es un ser humano con defectos y es pecador, y decir, Señor Dios, no puedo llegar al cielo por mí mismo porque he pecado. Me arrepiento de mi pecado y te recibo como mi Salvador. Lo que Jesús estaba haciendo ese día con esa mujer era, de una manera amable y sin embargo muy poderosa, ayudándole a entender que ella estaba perdida, que necesitaba ser salvada y que necesitaba que alguien hiciera eso por ella. Así que Jesús insiste en nuestra sinceridad y luego Jesús invalida nuestra religiosidad. Desafortunadamente, cuando Jesús trajo a colación el pasado de esta mujer, ella no estaba de inmediato dispuesta a hablar de eso. Ahora bien, todos podemos entender por qué. Ella hizo lo que hacemos nosotros a veces, cambió el tema. Jesús estaba hablándole de su pecado y ella quiere tener algo de debate en cuanto a la adoración. Ella decide traer a colación su herencia religiosa como una especie de cortina de humo para esconder su fracaso. Esto es lo que leemos en los versículos 20 al 24. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. En lugar de hablar de su vida personal, ella dijo, oye Jesús, hablemos sobre la adoración. Pero Jesús la corrige y la lleva de vuelta al lugar desde donde ella se salió por la tangente. Pero eso no sirve con Dios. Dios está buscando a quienes le adoren en verdad. Noten lo que sucede luego. Jesús inicia nuestra responsabilidad. En el versículo 25, la mujer le dice a Jesús, después de que la confrontó de nuevo con la realidad, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. En otras palabras, no voy a meterme en esta discusión, voy a esperar que el Mesías venga y cuando el Mesías venga, Él intervendrá en este debate que estamos teniendo y todos sabremos lo que está bien y lo que está mal. Y Jesús la mira a los ojos y le dice, yo soy el que habla contigo. Hablando de un momento en la Biblia, la samaritana está a punto de descubrir su responsabilidad. Fue una responsabilidad personal y espiritual y no tradicional. Cuando Jesús cuestionó su comprensión de la adoración, ella pensaba que tenía que hacerse en cierto lugar. Ella hablaba en cuanto al Mesías y Jesús deja caer la bomba. Le dice, mujer, no tienes que esperar por el Mesías. Ya está aquí. Soy yo, el que habla contigo. ¿Puede imaginarse lo que ella debe haber pensado? Quiero decir, habiendo vivido a la espera y con la expectativa de la aparición del Mesías, lo cual era verdad de todos los que habían venido por ese árbol del judaísmo, ahora oye que se le dice que el Mesías es aquel que acaba de pedirle un poco de agua. Ahora la pelota está en la cancha de ella. Habían conversado, habían hablado de religión y teología. Ahora era tiempo para que ella tome una decisión personal. ¿Rechazo al Mesías o lo recibo? Es la misma decisión que todo individuo debe tomar al verse confrontado con la realidad de la presencia de Jesús. Permítanme decirles esto, amigos y amigas, que no hay terreno medio cuando se trata de Jesús. No lo hay. Usted bien está por él o está contra él. Usted dice, pues bien, yo no estoy contra Jesús. Bien, si usted no está con él, está en contra de él. Usted dice, pues bien, voy a estar como quien dice en el medio. No, no hay terreno medio. Jesús mismo dijo, si no estás conmigo, estás contra mí. Bien sea usted se convierte a Cristo o no es cristiano. Usted está bien sea perdonado o no está perdonado. Usted bien sea tiene su culpa o le ha entregado su culpa a Jesús. Jesús llevó a esta mujer a una posición en donde la única situación que tenía frente a ella era esta. Aquí está Jesús diciéndole que Él es el Mesías. ¿Ella bien lo recibe o lo rechaza? Ahora, leyendo el resto del relato, hallamos lo que ella hizo, porque ahora vemos cómo Jesús nos envía, según los versículos 27 al 30. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? O, ¿qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Piensa usted que la mujer recibió al Mesías? Absolutamente. ¿Sabe por qué lo sé? Lo primero que una persona hace cuando es salvada es que quiere decírselo a alguien. Lo primero que ella hizo cuando se dio cuenta de que había encontrado al Mesías fue volver y decirle a la gente que ella lo había encontrado. La Biblia dice que ella dejó la presencia de Jesús, volvió a Sicar, violando toda norma cultural, y les dijo a los hombres de la ciudad lo que le había sucedido y a quién ella había encontrado. Y ellos le creyeron y volvieron con ella para ver a Jesús. Ella no tenía una reputación muy buena en Sicar y había estado casada con 5 de los hombres que probablemente estaban en el grupo que volvieron con ella para ver a Jesús. Y sin embargo, a pesar de su pasado turbio, los hombres de Sicar vieron en aquella mujer algo que era muy diferente a lo que alguno de ellos había visto antes. Así que la siguieron saliendo de la ciudad para ver a Jesús. Y luego, finalmente, leemos en los versículos 39 a 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. El Cristo. Esto es algo interesante que tal vez usted no sepa en cuanto a Jesús. La primera vez que la frase el Salvador del mundo se usa en la Biblia, brota de los labios de los despreciados samaritanos. Los samaritanos son los primeros en decir Jesús es el Salvador del mundo. Los rechazados samaritanos fueron los primeros en llamar a Jesús el Salvador del mundo y toda la ciudad fue cambiada debido a esa conversación que Jesús tuvo ese día con esa mujer junto al pozo. Así que, ¿en dónde nos deja el estudio de este episodio? Me imagino que, si tuviéramos tiempo y ustedes quisieran hacerlo, diríamos, está bien, ahora vamos a sacar papel y lápiz. Dígame cómo Jesús lo buscó y cada uno tendría su propia historia, cómo, a través de las edades, a través del pasado, Jesús lo buscó. Y todo empieza incluso antes de su propia generación. Pienso en mi propia vida. Por ejemplo, mi padre. El doctor James T. Jeremiah creció en un hogar con un padre impío y una madre que era muy piadosa, pero probablemente no creyente. No tenía posibilidad de conocer a Cristo, si Cristo no lo hubiera buscado a él. Pero Cristo lo buscó. ¿Y saben cómo Jesús llegó a mi padre? Ellos vivían cerca de una iglesia y ahí tenían una liga de baloncesto. Y un día mi padre se enteró que podía ir a esa iglesia el sábado y jugar baloncesto. Pero a fin de hacerlo, había un costo. Tenía que asistir a la iglesia el domingo por la mañana. Y mi padre fue y jugó en esa liga de baloncesto y asistió a la iglesia. Y uno quisiera decir que él halló a Jesús, pero Él no halló a Jesús. Jesús lo halló. Lo tomó de esa familia impía. Mi abuelo, a la larga, fue salvado en las últimas horas antes de morir. Sacó Jesús a mi padre de ese trasfondo. En esa misma ciudad había una universidad bíblica. De alguna manera, a mi padre se le instruyó que debía asistir a ella. Asistió a la universidad bíblica y ahí conoció a mi madre. Y el resto es la historia de lo que le sucedió a la familia Jeremiah. Pero todo empezó con Dios buscando a un hombre que no tenía manera de haber conocido a Jesús si Dios no hubiera venido y lo hubiera buscado. Y lo hizo mediante la estrategia del baloncesto. No puedo pensar en algo que me dé más gozo que pensar en eso. Amén. Así que, quiero decirle que Jesús es el Salvador del mundo y que Él continúa buscando y salvando a los perdidos. Él ha vencido la barrera de nuestra propia obstinación y resistencia. Un relato más antes de terminar. Mark Altrogi lo sabe. La jornada de Altrogi con Jesús empezó cuando estaba en la universidad. En una reunión de la unión estudiantil con un amigo, aquel joven con apariencia de hippie se acercó a él con una gran sonrisa en la cara y le dio un tratado acerca de Jesús. Más tarde, él vivía en Filadelfia y salía con una joven que era azafata en una aerolínea. Un día ella le llamó y le dijo que había conocido a un individuo en el avión que llevaba una camiseta como un retrato de Jesús. Ella le dijo al hombre, ¿no piensas que es irrespetuoso ponerse una camiseta que tenga un retrato de Jesús? Y él le habló de Jesús por los próximos 15 o 20 minutos. En ese tiempo, Altrogi no estaba interesado en Jesús, pero más tarde volvió a vivir en la casa de sus padres sin un centavo y desalentado. Un fin de semana, cuando su novia estaba visitándolo, ella abrió el periódico y dijo, «Oye, mira, este es el individuo que conocí en el avión. Va a hablar en un retiro cercano. Vamos a oírle». Él es el hombre que vestía una camiseta de Jesús. Así que fueron a oírle. Y después ella lo llevó para que conociera al hombre. El hombre lo miró directo a los ojos y le dijo, ¿alguna vez le has pedido a Jesucristo que venga a tu corazón? Tuvieron una conversación y esa noche Mark recibió a Cristo. Pero la historia no termina ahí. Mark y su novia volvieron al retiro el próximo fin de semana y el joven y la joven que estaban cantando algunas canciones antes de la reunión y el que dirigía la reunión era el hippie que le había dado el retrato en la unión estudiantil. Estaban cantando un canto acerca de que Dios busca y salva. Años más tarde, al pensar más en cuanto a aquel joven hippie y el tratado y su amiga conociendo al hombre que llevaba una camiseta de Jesús y en todas las maneras en que Dios lo había buscado, compuso el canto titulado Para siempre agradecido, que en parte dice, tú no esperaste a que yo me acercara a ti, sino que te vestiste tú mismo de humanidad frágil. Tú no esperaste que yo clamara a ti, sino que me permitiste oír tu voz llamándome. Y te estoy para siempre agradecido. Al reflexionar en este mensaje de hoy, muchos de nosotros que somos cristianos tenemos la oportunidad de volver a mirar hacia atrás por sobre nuestro hombro y volver a trazar los pasos de cómo Jesús nos buscó para que usted esté en el lugar en donde está hoy. Si usted está escuchando este mensaje de hoy, y no conoce a Jesucristo, permítame decirle algo que sé en cuanto a usted. Jesús está buscándolo. Él lo trajo a este lugar hoy para que oiga este mensaje. Usted pudiera estar en cualquier lugar. Podría estar jugando golf, pudiera estar viendo algún partido infantil o pudiera estar en cualquier otra parte, pero está aquí, oyendo este mensaje del Evangelio. Jesús está buscándolo. Ahora, si usted quiere que Él continúe buscándolo, váyase sin recibirlo. Pero si quiere conocer el gozo de la salvación, escuche su corazón, abra su corazón y reciba a Jesucristo como su Salvador. Él le ama. Dios envió a su Hijo para buscarlo y salvarlo. Él no se impondrá sobre usted ni derribará la puerta de su corazón. Usted tiene que abrirla desde adentro y decir, Señor Jesús, entra en mi corazón. Reconozco que soy pecador. Necesito ser salvado. Quiero que seas mi Salvador. Con con eso llegamos a la conclusión de otra edición de Momento Decisivo. Recuerde que, durante este mes de noviembre y durante la transmisión de esta serie de mensajes, estaremos promocionando el libro titulado El Jesús que usted tal vez no conozca. Y le recordamos que tenemos otros recursos para esta serie como la guía de estudio, tanto en forma impresa como también en línea, y el juego de discos compactos con las grabaciones de estos mensajes. Visite nuestra página web para hallar más información sobre cómo ordenar estos recursos. Al acercarnos al final del año, le pedimos que ore por nosotros y si Dios pone en su corazón enviar una ofrenda para poder continuar con la misión de proclamar la palabra de Dios a un mundo que cambia continuamente, lo realice en momentodecisivo.org. No hay donación pequeña. Cada donación marca la diferencia y nos permite hacer más para la obra de Dios. Cada ofrenda recibida se va a la traducción, recursos impresos, producción, app móvil y plataformas digitales. El día de mañana empezaremos la conclusión de otro de los aspectos del Jesús a quien usted tal vez no conozca. Consideraremos el tema de la oración al estudiar una lección que he titulado ¿Está Él orando por nosotros o nosotros le oramos a Él? Hasta el día de mañana. Les habló David Jeremiah. Gracias por acompañarnos en Momento Decisivo y por estar a nuestro lado en nuestro esfuerzo de alcanzar al mundo con el Evangelio de Jesucristo. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Está Él buscándonos o nosotros buscándolo a Él? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada El Jesús que tal vez usted no conozca en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.